mi amor. Yo sé que al oírme, tú te acordarás de mi amor y llorarás por mí. ¡Ingrata! Jugaste con mi corazón, ingrata, y aún pretendes que siga creyendo en tu amor. Yo me creí de tus besos y a todo me entregué, y ahora mi alma angustiada reclama venganza por tu proceder. Llorarás, claro que sí, yo sé que llorarás. Tendrás que pagar por el daño que hiciste a mi corazón. Y juntos feliz y junto a ti seré feliz, ¿cómo no? este homenaje va de nuestra charanga para todas las aldeñas y con mucho amor. ¡Sí! ¡Qué rico! Tantas aldeñas tan lindas que hay, y yo no sé a quién mirar, tantas boquitas para besar, y yo no sé a quién llamar. Las aldeñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien plantó. Las aldeñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien plantó. Escapar. Ay, pues sí.

me dejó el Vía María. Cuando lo miro yo lloro, porque mucho la quería. Ay, yo tengo un Cristo de oro, que me dejó el Vía María. Cuando lo miro yo lloro, porque mucho la quería. El Cristo de oro, échame tu bendición. No la recuerdo y me tomo medio ron. Ay, Cristo de oro, échame tu bendición. No la recuerdo y me tomo medio ron. Ay, Cristo de oro, échame tu bendición. Dame tu bendición. Felices fiestas le desea Grupo Huanco. Siempre conmigo, lo llevo como reliquia. Ay, yo recuerdo al Vía María, porque mucho la quería. Lo llevo siempre conmigo, lo llevo como reliquia. Ay, yo recuerdo al Vía María, porque mucho la quería. El Cristo de oro, échame tu bendición. Yo la recuerdo y me tomo medio ron. Ay, Cristo de oro, échame tu bendición. Yo la recuerdo y me tomo medio ron. Ay, Cristo de oro, échame tu bendición. Yo la recuerdo y me tomo medio ron. Ay, Cristo de oro, échame tu bendición. Yo la recuerdo y me tomo medio ron. Todo eso que pasamos, nunca más podrás marcharte. Linda bella muñequita, para revivirlo todo, todo aquello que pasamos, nunca más podrás marcharte. Linda bella muñequita. Oye, muñequita, negrita dorada. Oye, muñequita, regresa a mis brazos. Oye, muñequita, negrita dorada. Oye, muñequita, regresa a mis brazos. Solo